se esperan, ¿no? Como es esa degustación del roscón de Reyes, pero otras ya, bueno, pues novedosas que se van a poner en marcha este año y que esperemos que también tengan aceptación, ¿no? Por parte de los ubriqueños, pero en definitiva todas ellas, pues un poco más bien destinadas a casi que a los pequeños de la casa, ¿no? A los menores que están disfrutando de esas fiestas, especialmente ahora. Sí, la verdad que sí, porque hay que motivar a lo que son a los pequeños, y este año lo que sí hemos iniciado es tener en cuenta a esos pequeños que tienen un hábito de chupete, y hemos incorporado ese árbol de Navidad, ¿no? Para que dejen su chupete y se le pueda dar un peluche. Con eso es que hemos conseguido que el pequeño desde un año a tres años pues se pueda involucrar en este tipo de novedad, de concurso o de programa para ir incluyéndolo con lo que es este programa de Navidad. Lo que sí tenemos a la vuelta de la esquina ya en esta fecha, y será el próximo viernes, como tú bien has dicho, el día 2 de enero, será ese Roscón de Reyes, que fue una iniciativa que del año pasado que tuvo bastante éxito y lo vamos a seguir manteniendo. Y además este año por fin buen tiempo, bueno, por fin, solo sería el segundo año, pero buen tiempo, nada que ver con el año pasado, ¿no? Y bueno, pues se va a poder desarrollar al aire libre, que es la idea original, ¿no? Sí, la idea original era aquí en la plaza del ayuntamiento, pero el año pasado fue imposible por razones meteorológicas, pero este año sí nos va a acompañar buen tiempo y está todo preparándose para el viernes por la tarde, ¿no? Uh-huh. Será a partir de las 5 de la tarde y aquí en la plaza del ayuntamiento. Estará también amenizado por los dos coros de Ubrique, esos dos grandes coros que tenemos, que es, uno es Agua de Benafeliz, del Centro de Participación Activa de Mayores, y después el coro ubriqueño que tenemos también, que es Aire de la Sierra, ¿no? Incluyendo también en esos 35, que este año sí hemos incluido más metros, 10 metros, porque el año pasado fue insuficiente, y hemos incorporado 10 metros más de roscón, que se han dividido entre 7 panaderías o 7 pastelerías, porque serían 7 metros lo que cada pastelería va a hacer, y colaboran lo que es la pastelería Ana de Consuelo, pastelería Rossi, pastelería La Nave, pastelería panadería Los Nueve Caños y pastelería panadería también Rafi, ¿no? Ellos están ya, saben que en este fin, en estos días tendrán que preparar esos 7 metros de roscón, ¿no? Esos 7 metros de roscón pues irán con muchas sorpresas, igual que el año pasado, quizás este año algunas más. Está dividido en 3 premios de 50 euros, 5 novelas de don Bartolo Pérez Sánchez de Medina, El Habla de Ubrique, y 5 novelas para los pequeños de El Sueño de Daniela, de esa escritora ubriqueña que tenemos, de nieve. Y también de varios juegos didácticos, ¿no? En total son unos 18 premios los que van ahí. Y independientemente de que cada pastelería, como el año pasado hubo algunas pastelerías que incluyeron algunos premios de degustación de sus productos, ¿no? Eso es lo que tenemos preparado para el viernes. También acompañado por esos 80 litros de chocolate que podremos degustar aquí en la plaza del ayuntamiento, que este año también lo va a hacer el Bar Carriles. Uh-huh. Bueno, pues una auténtica merienda, ¿no? Merienda de Reyes, las que vamos a poder tener nosotros el próximo 2 de enero a partir de las 5 de la tarde, no más tarde porque oscurece muy pronto, ¿verdad? Pero sí, sí. Que y además con este frío que estamos teniendo últimamente, que no vea, pero y bueno. Además, sí, sí, y además cuenta hemos puesto a las 5 de la tarde porque también coincide el viernes día 2 para los pequeños. Habrá cuento de pocas luces en el Francisco Fatou a las 6 de la tarde, y así los pequeños, después de degustar su roscón, su regalo y sus chocolates, pues podrán dirigirse a Francisco Fatou a ver esos cuentos de pocas luces. Uh-huh. 35 metros de roscón de Reyes, edidos o elaborados por 7 panaderías, pastelerías ubriqueñas, 80 litros de chocolate para acompañarlo, en este caso también elaborado por el Bar Carriles, y muchos premios, hasta 18 que podemos encontrar en ese roscón de Reyes que se va a degustar este viernes 2 de enero en la plaza del ayuntamiento a partir de las 5 de la tarde. Es una... Sí, dime. Me gustaría decir también que no se me olvide que aquí, a partir de las 5 o de las 4 y media, se entregarán tickets, porque el año pasado hubo mucha gente que se quedó sin probar el roscón, y entregaremos unos tickets para que todo el mundo pueda degustar una porción y un chocolate, ¿no?, en la plaza. Independiente también me gustaría decir que todos los regalos... Un momentito, Pepe y Gloria, sí, para aclarar esto, ¿no?, porque siempre esto de los tickets puede generar cierta confusión. ¿Se entregan los tickets a partir de qué hora? A las 4:30, aquí en la plaza del ayuntamiento. Estaré aquí en la plaza y toda persona que pida un ticket pues tendrá derecho a una porción de roscón y de chocolate. Uh-huh. ¿Cuántos tickets se han preparado? Pues hemos preparado 300 tickets. O sea que entonces hay roscón para 300 personas, ¿no? Exactamente, hemos calculado, pero de todas formas, independientemente, yo creo que con 35 metros el año pasado, por la cantidad de personas, calculamos más o menos unas 250 o 300, pero independientemente van entregando su ticket, si hace falta más, yo creo que va a haber roscón para todo el mundo, no hay problema. Pero sí me gustaría también añadir, porque el año pasado también hubo confusión, que todos los premios se entregarán en la plaza del ayuntamiento en esos momentos. No vale que una persona se lleve la porción de roscón, se lo lleve a su casa, etcétera, y venga el lunes o el martes, el miércoles, al ayuntamiento. La idea es de entregar los premios en la misma plaza esa tarde, ¿eh? La gente está degustando, se encuentra su premio, se le entrega aquí. Pero se llevan el roscón a casa, no, hombre, no, se lo comen ahí, ¿no? Hombre, lo suyo es que todos participemos eso. Y que... es una degustación. Es que el año, exactamente, es una degustación, ese es el sentido que tiene el roscón de Reyes en esos momentos aquí en la plaza. Y lo que no veo... el año pasado hubo personas que llegaron a la semana siguiente a reclamar su premio, ¿no? Entonces la idea es entregar los premios en la plaza del ayuntamiento. Toda persona que retire su porción pues podrá comprobar si tiene premio o no. Vale, pues ahí queda también aclarado, ¿no?, esa cuestión. Degustación de roscón de Reyes el próximo 2 de diciembre, de diciembre, el próximo 2 de enero, bueno. del año que viene ya. El año que viene la degustación de roscón de Reyes. Bueno, vamos con más cuestiones, con más datos. Yo te decía que queríamos comenzar por los Reyes porque no hemos tenido todavía oportunidad de comentarlo, pero sí que se presentaban oficialmente los tres Reyes Magos de Ubrique, al menos las personas que se van a ocupar de encarnar a la figura de Melchor, Gaspar y Baltasar. Y bueno, pues en este caso, Miguel Viruez, Ismael Moscoso y Elisa Isabel Márquez han sido esas personas que van a representar los tres Reyes Magos en Ubrique y que, bueno, pues especialmente el día de la cabalgata van a tener ese protagonismo. Vamos con este asunto también, si te parece, ¿no? La presentación de los Reyes Magos. Sí, pues como ya sabemos todo, pues el día 23 de diciembre, esa semana pasada, se presentó en el Salón de Pleno lo que es el Cortejo Real, la cabalgata de los Reyes Magos, ¿no? Los tres Reyes Magos de Oriente. Como bien ha dicho, el empresario local y patrocinador, en este caso, con una carroza, ha sido Miguel Viruez Gómez, que encarnará al rey Melchor, y acompañada de sus pajes, que en este caso son su hermana Paqui Viruez y su hermano Antonio Viruez Gómez. El rey Gaspar fue elegido por el equipo de gobierno, ¿no?, y será su presidente de la asociación. Se eligió en este caso a la asociación de la Peña del Gallumbo, y su presidente Miguel Moscoso Gago es el que encarnará al rey Gaspar. Irá acompañado por José Gabriel Calvente Nieto y Andrés Domínguez Gutiérrez. Y el rey Baltasar ha sido elegida por sorteo, es doña Lisa Isabel Márquez Carrasco, y el paje que ha elegido es Yoli Ortega Gómez, y la paje que ha salido por sorteo, como todos los años, ha sido doña María Calvo también Núñez, ¿no? Este es el cortejo de la cabalgata de los Reyes Magos. También este año, como la cabalgata se compone de 5 carrozas, son las 3 carrozas de los Reyes Magos, con 2 carrozas con motivos infantiles, ¿no?, con ese espíritu infantil. Y irá también el cartero real en esta cabalgata este año por primera vez. Que este año también por sorteo le ha correspondido a Yoli Ramírez Olmedo, ¿no? Será la cartero real, que no hemos hablado de ella, que también estará el viernes y sábado de 12 a 2 en el centro de la Avenida España para recoger todas esas cartas de los pequeños, ¿no? También este año se le ha incorporado lo que he comentado antes, ese árbol de vida del chupete, lo tendrá el cartero real en la Avenida España, y esos pequeños desde un año a 3 años, esas son las edades comprendidas que hemos visto para el hábito del chupete, entendemos que desde un año a 3 años, pues tendrá su árbol de Navidad con chupete, y todo aquel pequeño que le entregue el chupete, pues le dará un peluche. Aproximadamente son unos 50 peluches los que hay, y los 50 primeros niños que le lleven al cartero ese chupete, pues recibirán un peluche. Uh-huh. Se va a llevar a cabo lo que es ese intercambio, por tanto, el 2 y 3 de enero de 12 a 2 en la Avenida España, que es cuando va a estar el cartero real allí localizado, ¿no? O localizada, en este caso, con una mujer. Exactamente, en el centro de la Avenida España, como ya lo hicimos el primer año. El año pasado no pudo ser, fue la Oficina Municipal de Turismo por el tiempo también, por la incidencia del tiempo, pero este año nos va a permitir que esté en el centro de la Avenida España. También me gustaría aprovechar, porque ya que estamos hablando de la Avenida España, en el día del viernes, día 2, y del sábado, día 3, pues también en el centro de la Avenida España, frente al cartero, eso ya por parte de la Delegación de Comercio, hemos hecho esa campaña de gracias por elegir Ubrique, una campaña que está teniendo mucha aceptación en las redes sociales y a nivel local también, porque ahí tiene muchísimos en la página web, en el Facebook, de me gusta, ¿no? Estamos intentando incentivar lo que son las compras aquí en nuestra localidad y hemos elaborado un fotocol que va a estar también en el centro de la Avenida España. Para toda aquella persona que se quiera hacer una foto en el fotocol, pues podrá subirla al Facebook de comercio y haremos también un sorteo de que se podría llevar un premio de 50 euros. Esto será ya después de Reyes, ¿no? Pero sí quiero decir que le llamara la atención a la gente que frente al cartero real, pues estará este fotocol para todo aquel que se quiera hacer una fotografía con esta publicidad y esta promoción del comercio local de Ubrique, por parte de la Delegación de Comercio, que también la llevo yo. Te puedo decir que son muchos programas y muchos concursos los que hemos hecho estas Navidades, lo que es promocionando nuestro comercio local. Uh-huh. Pues ahí queda también esa campaña que se está desarrollando, ¿no?, en nuestra localidad, gracias por elegir Ubrique. Es una campaña, bueno, pues destinada sobre todo a los clientes que compran en el sector de la piel, ¿no? Sí, en un principio así ha sido, porque la verdad que sabemos que en esta fecha es cuando ese comercio, ese sector, tiene más asistencia por clientes de fuera, ese cliente fiel que lleva años y años llegando a Ubrique a comprar sus regalos de Navidad, y hemos tenido en cuenta ese paquete que ya he mencionado muchísimas veces que va destinado en pasar un fin de semana en la temporada baja aquí en Ubrique de un alojamiento, desayuno, comida, cena, museo gratis, Y un vale de 100 euros para comprar y canjear aquí en las tiendas de piel de Ubrique. Uh-huh. Pues es uno de los concursos que llegan a través de la Delegación de Comercio. No es el único, porque hay varios, desde comercio, desde festejo, en fin. Vamos, si te parece también, a entrar, ya que estamos con los concursos en este marco. Enseguida después volvemos a la cabalgata y a los reyes. Pero tenemos, por ejemplo, que mencionar, antes de que se nos olvide, el concurso de engalanamiento que premia a tiendas, balcones y fachadas. Luego, además, también está el concurso de redacción a las cartas de los Reyes Magos, con esas 1000 cartas que se han editado para los pequeños y que recogerá el cartero real, o la cartera real, más bien. Y bueno, pues te quería preguntar por esas dos iniciativas también. Sí, pues la verdad que ahora mismo el jurado está comprobando todo lo que son los escaparates, te puedo decir que lo que sí hemos tenido un listado más extenso son en escaparates, creo que son 20 escaparates los que han participado en este concurso de balcones, fachadas y escaparates navideños. Creo que son 4 balcones los que han participado y 2 fachadas, ¿no? Son 9 premios, que son de la cantidad es de 50 euros, y ahora mismo el jurado, que está compuesto por Ana Aragón, secretaria de la Asociación del Polletón, está también Alimentos Casilla, Sebastián Casilla, y ahora mismo no me acuerdo, porque creo que es José Pepe o Solano, de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, que son los 3 miembros que tienen ahora mismo ese listado, están revisando lo que son escaparates, porque son más los que han participado. Y están comprobando y ya nos pasarán su veredicto, ¿no? Nos gustaría entregar estos premios también el día 5, creo que es el 5 de enero, el día de la cabalgata por la mañana, y esperemos que este viernes ya nos sentemos y comprobemos lo que son el veredicto de ellos, lo que cada uno ha visto en los escaparates y fachadas, ¿no? Uh-huh. Y balcones. Es lo que te puedo decir con respecto al concurso de balcones, fachadas y escaparates. Sí, por recapitular, me ha dicho 4 balcones, 2 fachadas. ¿Cuántos escaparates han participado? Escaparates creo que son de 18 a 20 escaparates, porque el listado no sé si al final se incorporaron 2, pero sí son, que son más estrechos, más extensos los escaparates que han participado. Son muchos, están por toda, repartidos por todo, por toda nuestra localidad, y lo tienen que ver. Sí, y también hay que tener en cuenta que cuando los escaparates se lucen más de noche, y entonces en ese periodo desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche es cuando están revisando todos los escaparates. Bueno, y recuerden los pequeños que tienen ese módulo de carta del que se han editado 1000 ejemplares que pueden recoger en distintos puntos, entre ellos la oficina de turismo, para participar en el concurso de redacción de carta a los Reyes Magos, entregándole la misiva al cartero real el 2 y el 3 de enero. Exactamente, se han repartido 1000 cartas entre los 5 colegios de primaria, aquí también en el ayuntamiento, en la oficina municipal de turismo, y también hay cartas en el mercado navideño, ese mercado que inauguramos la semana pasada, en el mercado de abasto, y también hay un buzón para todos aquellos pequeños, porque entendemos que en 2 días a lo mejor es imposible que el cartero pueda recibir a todos los pequeños, pero se ha intentado de que en el mercado navideño, en la plaza de abasto, también hay un buzón donde pueden dejar su carta. También estuve hablando con el cartero real ayer, y el viernes en el roscón también estará aquí el cartero por la tarde en este roscón, y podrá retirar algunas cartas también de los pequeños. Pues ténganlo en cuenta también en cuanto a los concursos. Y vamos a volver de nuevo al tema de los Reyes y la cabalgata de Reyes Magos, que es uno de los platos fuertes, un poco el broche de oro, ¿no?, y colofón final de lo que son las fiestas navideñas, sin duda con la principal o el principal atractivo para los pequeños, esa cabalgata de Reyes Magos. 5 carrozas lo componen. Este año vamos a poder ver a sus majestades, y además también irán acompañados de la figura del cartero real, que yo imagino que anticipará, ¿no?, la cabalgata, primero cartero, después los Reyes, en fin. ¿Cómo va a ser esa comitiva real? ¿Cómo se va a preparar para la celebración de la cabalgata? Pues la verdad es que este año va a ser una cabalgata un poco más extensa. Este año se componen de las 3 carrozas de los Reyes Magos, de las 2 carrozas con motivos infantiles, y irá la banda municipal Dubrique y la agrupación musical también Dubrique, y una sorpresa que también podrán comprobar los pequeños, que irá encabezando lo que es la cabalgata, ¿no? No, ya lo veremos, nunca ha ido, este año sí va a ir, y la verdad que va a ser una sorpresa. Yo creo que sí, que va a ser un cortejo largo. Espero que le guste a todo el mundo. Hemos intentado de darle este año más realce, quizás también porque este año contemos con más presupuesto, sino simplemente que por mi parte, por la delegación de comercio y tanto de festejo, están divididos las actuaciones o los actos que se van a celebrar, ¿no? Porque claro, el roscón entra más bien dentro de la delegación de comercio, al estar patrocinado, ¿no?, al estar incluido el sector de las panaderías, ¿no? Y este año pues sí, hemos intentado hacer un cortejo y una cabalgata mucho más extensa y mejor. Sí, pero me decía, a ver, la novedad, la sorpresa, que dice que va a ir encabezando lo que es la cabalgata antes de que aparezca la primera carroza. Carroza, antes de que aparezca la primera. Normalmente ahí iba la agrupación, la banda, iba el cortejo musical, ¿o no? Sí. Y entonces, normalmente iba la banda o la agrupación, ¿no? Pero este año van las 2, la banda y la agrupación, van las 5 carrozas, y esa sorpresa que irá al principio. Vale. En el comienzo de la cabalgata. ¿Y qué es la sorpresa? Pues va dirigida, como siempre, la cabalgata para los pequeños. Yo creo que les va a gustar. Y sí, yo creo que sí, que va a ser, que es un punto importante dentro de... lo tenemos dentro de, te puedo decir, dentro de nuestra localidad. Son una serie de muñecos. Ya es que se va a sacar toda la información. No, sabiendo que no te puedo decir, es una empresa pequeña que la verdad que está trabajando muy bien, y yo sé que a los pequeños les gusta, y vale. Va a ir cansando la cabalgata. Yo ya más o menos tengo alguna idea. Ya te huele, vale. Claro. Vale. Bueno, pues nada. Cosa, no lo voy a definir tampoco yo, para los pequeños. No, porque es una sorpresa, ¿vale? Y además les va a gustar porque cuando llegue van a llevar también algunos elementos que cuando lleguen aquí a la plaza del ayuntamiento pues la verdad que a los pequeños les va a gustar y lo podrán echar, etcétera. Ya lo veréis, yo creo que sí, que va a gustar a todo el mundo, ¿vale? Bueno, la cabalgata está formada, como decíamos, por 5 carrozas, las 3 de los Reyes Magos, 2 con motivos infantiles. ¿Esos motivos se conocen? Pues también me gustaría que fuera una sorpresa. También sorpresa, si vale. Pequeño, ¿vale? Vale, ¿y las carrozas de los Reyes este año cómo están preparadas? Pues la verdad que las carrozas, yo como siempre, en esta empresa, he visto varias empresas, pero siempre me gusta porque cuando voy de año en año a ver las carrozas, siempre me quedo, innova mucho esta empresa, ¿no?, para distintas localidades de aquí de la provincia. Igual que el año pasado eran unas carrozas que llevaban luces, eran más simples, pero llevaban una luz que destacaban mucho. Estas carrozas de este año, pues la verdad que el año pasado las vi, las pidió, no sé si fue San Lucas de Barrameda, la que tenía la idea, y me gustó y dije que yo este año quería traer este tipo de carrozas. Me han dicho que sí, que había gustado mucho y espero que le guste a todo el mundo, ¿vale? ¿Qué es lo que va a repartir las carrozas, los Reyes? ¿Qué es lo que van a entregar? ¿Cuántos kilos, pues, de caramelos? Bueno, ¿qué más? Vale. Como siempre sabemos que los caramelos es un fuerte de la cabalgata, ¿eh? Es imposible una cabalgata sin caramelo. Yo sé que la gente dice que quizá menos caramelo, pero quiero reiterarlo y quiero decirlo aquí porque que si los caramelos de gominola, yo lo entiendo. Pero tenemos que contar con sobre todo este año también, con 5 carrozas que tienen que llevar todas caramelos. Los caramelos son caros, ¿eh? Se puede decir que son caros. Antiguamente colaborarían muchísimas empresas con lo que era la cabalgata, pero en este, la verdad que cada vez colabora menos. A nosotros todos los años, tanto el año pasado como este año, los bancos que colaboran con nosotros regalando algunos caramelos es Unicaja y la Caixa, y independientemente de los caramelos que compramos nosotros. Los caramelos valen caro y es imposible comprar los tantos kilos de caramelo para todo el recorrido y repartirlo en 5 carrozas, ¿no? Entonces, el total de kilos que vamos a llevar son 2.500 kilos de caramelo aproximadamente. Balones vamos a llevar 1.000 balones, y peluches serán unos 100 peluches. Balones se han echado ahí este año quizás 200 balones más, y los peluches, porque este año también, hay que decirlo, colabora con nosotros una iniciativa suya, que estuvo aquí en el ayuntamiento, Bazar Chino de los Callejones, ha colaborado con balones y con peluches este año. ¿Quién? Perdón, que no había, no he escuchado bien. Bazar Chino los Callejones. Ah, Bazar Chino, vale. Los Callejones. Y también, pues, no sé, será también una sorpresa, porque me consta también que la Peña del Gallumbo estaba pensando de echar algo, no sé, en su carroza. Eso independientemente de que tanto como el patrocinador como Gaspar, pues si quiere echar algún peluche más o algún regalo que quieran llevar ellos propiamente, pues pueden echarlo, ¿no? A su elección. Lo que te puedo decir, no lo sé exactamente porque están en ello ellos. Vale. En principio, 2.500 kilos de caramelo, 1.000 balones y 100 peluches es lo que se va a repartir en la cabalgata de Reyes Magos de este año. Hora de salida, lugar y recorrido, que es otro punto importante también. Pues, a destacar. Hay que destacar que hora de salida aproximadamente a las 6 de la tarde del Colegio Fernando Gavilán, como siempre, porque sabemos que los Reyes llegamos al colegio a las 4, a las 3 y media, 6 de la tarde, se preparan y nos vamos a la residencia de ancianos, allí hasta con nuestros mayores, a tomar un cafelito, repartir un regalito, y la verdad que pasan un momento que todos los años recibo con un calor humano que hay que destacar por parte de ellos y de las hermanas. También decir que cuando acabamos allí nos trasladamos al Colegio Fernando Gavilán, donde allí entregamos a ese programa de familia que tenemos aquí por parte del ayuntamiento, a muchos pequeños se le entregan Reyes, y a continuación de entregar los Reyes en el Colegio Fernando Gavilán se suben a las carrozas y empiezan el recorrido, ¿no? Herrera Oria, el Paseo de la Esperanza, Avenida Solís Pascual, Avenida de España, Plaza de la Estrella, Avenida Diputación, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Calle San Sebastián, Plaza Colón, la Calle del Agua y al final aquí en la Plaza del Ayuntamiento, ¿no? Como ya sabemos, los Reyes desde el balcón es cuando echan ya las últimas pelotas, etcétera, todos los regalos que se quedan aquí para echar por el balcón. ¿Cuánto tiempo puede durar ese recorrido? ¿Sale a las 6 de la tarde? ¿Cuándo llegaría a la plaza? ¿Una hora, hora y media más tarde? Sobre las 7 y media, siempre de más o menos hora y media. Sabemos que el recorrido en la Avenida España y este año, que es un cortejo más largo, quizá va un poco más lento lo que es Avenida Solís Pascual, desde que sale a la Plaza de la Estrella. También eso depende de la afluencia de gente, etcétera, lo que es la Avenida Diputación, y ya después la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco y la calle San Sebastián, dependiendo de la gente, cuando puede ir un poco más rápido. Pero siempre sobre las 7:30 es cuando llega aquí a la Plaza del Ayuntamiento. Uh-huh. Has dicho, has comentado la agenda anterior a la cabalgata de los Reyes Magos. Después también hay una agenda posterior. Esta ya no es oficial, pero sí que también se convierte en tradicional, ¿no? Sí, independientemente, cuando acabamos ya aquí en la Plaza del Ayuntamiento, los Reyes descansan un poquito, toman un piquilabe aquí en el bar de la plaza, ¿no? Y nos trasladamos al jardín, a nuestro Padre Jesús Nazareno, a la iglesia allí, donde también está la hermandad, y allí hay muchos pequeños que también se le entregan reyes por parte de la hermandad y de algunos concursos que tienen de Navidad, de Crisma, etcétera, y allí los reyes pues los recibe el párroco, la hermandad, y aproximadamente unos tres cuartos de hora, una hora estamos allí, y ya de allí pues se puede decir que termina ese día de presentación de la cabalgata de los Reyes Magos, y ya nos pasamos, pues siempre terminamos en lo que es en la Avenida de España, ¿no? Uh-huh. Independientemente, si hubiera algo que hubiera que atender a cualquier familia, a cualquier por parte de los reyes o de la hermandad o de alguien que tuviéramos, pero por lo pronto no tenemos ningún compromiso. Ningún compromiso. Vale. Miguel Virués, Ismael Moscoso, Alice Isabel Márquez, son Melchor, Gaspar y Baltasar. No hemos hablado de ello ni tampoco lo vamos a hacer, porque el viernes estarán aquí con nosotros en la mañana de Radio Brique para presentarse y para, bueno, pues contar qué nos tienen preparado y qué buenos deseos nos van a ofrecer, ¿no?, de cara a la celebración de Reyes Magos. Así que, pues si te parece, ahí lo dejamos, ¿no?, en cuanto a los reyes. Sí, seguramente el viernes por la mañana estaremos ahí en Radio Brique para que ellos puedan comentar también. Yo sé que hay algunos que están ya muy nerviosos con este papel. También comentan que no están acostumbrados a los medios, etcétera, pero yo sé que será un momento agradable, y sobre todo la ilusión que tienen por estar este año y participar en este cortejo, y estaremos ahí en Radio Brique para que puedan hablar ellos también y comentar la experiencia o qué motivación tienen para el lunes, que ya está aquí el 5 de enero. Uh-huh. Ya falta poco. Ya falta nada, Nochevieja y poco más. Así que también se me ha olvidado decir que, como siempre, lo he comentado en este recorrido, en ese día de los Reyes, pues al mediodía también tendremos una comida con lo que son todo el cortejo de los Reyes Magos, la cabalgata. Sí, claro, ya que se meten el trote, ¿no?, porque tienen una agenda bastante apretada y yo creo que acabarán esa noche súper cansados de todo lo que tienen que hacer, y más que nada no por el trabajo que tengan que hacer, sino por la excitación, ¿no?, previa, durante y posterior. Así que hay que también, bueno, pues en este caso ofrecer ese momento de convivencia, ¿no?, entre ellos, que es importante. Hablaremos con los reyes el viernes, también, por cierto, con la cartera real, con Yolanda Ramírez, que estará, recuerden, el viernes y el sábado en el centro de la Avenida España recogiendo las cartas de los Reyes Magos de 12 a 2, esas cartas que después le entregarán a los reyes para que durante el Día de Reyes pues puedan saber qué llevar a los pequeños o briqueños. ¿Qué nos quedan? Prácticamente hemos comentado todo, ¿no? Degustación de roscón de reyes el día 2, la cartera real, la cabalgata de reyes, los concursos que se han desarrollado por parte de comercio, por parte de festejos. No sé si alguna otra iniciativa más que hay que recordar y que se nos queda pendiente, Pepi Gloria. No, nada más, que yo creo que lo hemos mencionado todo, simplemente eso, que por parte de comercio, si a la gente le llama la atención lo que es el fotocall, pues decir eso, que habrá un concurso y habrá un sorteo de todas aquellas que participen, sacan fotografías y lo suban al Facebook de comercio. Nada más, porque eso es una novedad que hemos preparado en esta semana, pensando en nuestro comercio local y en estas ventas navideñas que ahora hacemos todo para Reyes. A todo esto hay que sumar, además, pues son las actividades de comercio y de festejo, pero hay que sumar las culturales, de ellas también hablaremos el viernes con su responsable. Está esa representación de teatro infantil que nos adelantaba, Cuentos de Pocas Luces, y el 2 de enero y el 3 de enero, concierto también de los grupos de la Escuela Municipal de Música en la parroquia, es otra de las citas ya dentro del ámbito cultural que repasaremos igualmente a lo largo de estos días. Pues con todos estos detalles nos vamos a quedar, agradeciendo a Pepi Gloria que nos haya atendido la jornada de ellos así, pues emplazándote, porque volvemos a contar contigo el próximo viernes y ya con los Reyes, para centrarnos en todo lo relacionado con la cabalgata de Reyes Magos de nuestra localidad. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Adiós, buenos días.